los músicos que vayan ocupando sus respectivos lugares. El teatro en el cine. Fíjense, fíjense. Oh, estoy joteando. Videodrome. Este templo tan repleto de recuerdos, tan lleno de fantasmas. Pizagable. El tío Baña. Ahí está Cordelia. Aquí Ofelia. Clitemnestra. Cada función un parto. Cada telón. Un texto, un escenario, unos personajes, el telón y el público. Una representación en directo. Una representación de una ficción que puede ser una representación de la realidad. Un espejo en el que pueden mirarse los espectadores que asisten a la función. Desde la Grecia clásica a la calle 42 de Manhattan, del romano Teatro Marcello al West End londinense, de Mérida al Festival de Aviñón. Teatro, el arte de la representación desde el inicio de la cultura. Eurípides, Shakespeare, Chekhov. Telón. Luces, cámara, acción. El teatro en el cine. La fascinación por el teatro ha dado obras maestras en el cine. El Padrino de Coppola o Ran de Kurosawa son versiones libres del Rey Lear de Shakespeare. Pero el mundo del cine no se ha limitado a adaptar piezas teatrales a la gran pantalla. Ser o no ser, de Lubitsch, marcó otra tendencia en las relaciones entre ambos mundos. Un autor, un teatro, una obra, una representación como materia prima de una obra cinematográfica. Primer acto. El autor. Os digo que han leído mi comedia y les encanta, pero les da miedo. No hace al caso, no hace al caso. Sí que hace al caso. Lo que yo sostengo es que ningún artista realmente ha sido reconocido en su época. ¿No? ¿Ninguno? No. Por ejemplo, Van Gogh o Edgar Allan Poe. Poe murió pobre y aterido con su gato enroscado en los pies. Exacto, David, no te rindas nunca. Quizá te la estén en postmortem. ¿Sabes? A mí nunca me han estrenado una obra. Es verdad. Y he escrito una obra cada año desde hace 20 años. Pero es porque eres un genio. Y es que tanto a la gente de la calle como a los intelectuales tu obra les parece incoherente. Porque eres un genio. Todos tenemos nuestros momentos de duda. Yo pinto un cuadro cada semana. Lo miro y luego lo rasgo con una cuchilla de afeitar. Eso es una buena idea. Yo tengo fe en tus obras, David. Sí, tengo fe en mis obras porque me quiere. Pero bien, porque eres un genio. Hace 10 años yo secuestré a esta mujer de una preciosa vida de clase media en Pittsburgh y le he dado una vida desgraciada. En 1994, Woody Allen estrena Balas sobre Broadway, una comedia sobre un autor, David Shane, interpretado por John Cusack, y su obra. Soy un artista y no cambiaré ni una palabra de mi obra para rebajarme a la comercialidad de Broadway. No pienso discutir contigo. ¿Tú me debes discutir? Creo que tu obra es estupenda como está. Es real, tiene mensaje, polémica. ¿Y por qué no la produces? Porque no puedo permitirme otro fracaso. David, la obra es muy densa. No todo el mundo escribe para distraer. El deber del teatro no es solo distraer, sino transformar el alma humana. Vamos, ahora no estás en la terraza de un café de Greenwich. ¡Esto es Broadway! Ya sé que es Broadway, pero dijiste que creías en mi obra. ¿Y qué quieres que te diga, David? Estoy sin blanca. Quizás si interesáramos a algún director famoso, sí que podría conseguir inversores, pero por ahora no veo cómo... Esta la dirijo yo. Lo que hay que oír. ¿Dónde está tu lista de éxitos? No dejaré que vuelvan a destrozar mi obra. Ya lo he sufrido dos veces. Dos obras con garra que podrían haber sido dos grandes éxitos. Y tuve que resignarme a ver cómo los actores me cambiaban el diálogo y los directores no entendían nada. Lo sé, eres un artista, pero te diré una cosa, chico, ahí fuera está la vida real y es mucho más dura de lo que crees. Everyone. Es su productor, Julian Marx, Jack Warden. Es un productor que confía en David, sabe que es un gran autor y que su obra desprende talento, pero no tiene con qué financiarla. ¡Tenemos el dinero! ¡Podemos hacer la función! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Un solo inversor para toda la función. Un antiguo conocido. Entro en el Cotton Club y me lo encuentro de narices. ¿Y sin pegas? Bueno, mañana nos vemos y lo discutimos, ¿de acuerdo? En los baños Luxor, a las 12. El inversor que ha encontrado Julian para el sesudo drama con referencias freudianas que ha escrito David es un gángster. Nick Valenti, Joe Vitarelli, que está dispuesto a gastarse una fortuna para conseguir la transformación de su amiguita Olive, Jennifer Tilly, de bailarina de vodevil en una estrella de teatro. ¡De ninguna manera! ¡No! Trabajarás con ella, la moldearás. ¡Ni soñarlo! Será un reto, ella ganará un premio y pasará a los anales de la historia teatral. ¡No te encargarás! A ti como director, moldeas a tus actores como la quilla. ¡Julian, pero es que te has vuelto loco! ¿En serio crees que esa mujer puede interpretar a una psiquiatra? ¿Esa mujer? ¿Eso de ahí arriba? ¿Tan chillona? ¿Tan tetú? ¿Una mujer que recoge monedas de las mesas con...? ¿Sabes qué? ¡Esa no puede! ¡No puede! Estamos en un mundo de caníbales, no en un mundo ideal. Si quieres ver tu obra montada, vas a tener que hacer concesiones. La vida no es perfecta y además es corta. Y si no eres capaz de verlo así, más vale que hagas las maletas y te vuelvas a Pittsburgh. Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see. Just us, just we. We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me. ¡Haga un papel! ¿A quién llamas a las 3 de la mañana? Hola, Julian. Soy David. ¿A quién ves para el protagonista masculino? Caramba, chico. Son las 3 de la madrugada. Yo veo a Warner Purcell. No, demasiado gordo. ¿Lo has visto últimamente? Ese hombre es un glotón obsesivo. No importa. He hablado con su agente y ya lleva 4 meses de régimen. Tiene buen aspecto. Lo quiero para el teniente Masters. Así que da soporte. Soporte esos compromisos. Tendré a Warner Purcell y a Helen Sinclair. Y así soportaré a la amiguita del gángster. No, Warner no, muchacho. Ya lo tuve en Manjar de Monjas. Tendrá buenos propósitos, luego se sentirá inseguro y empezará a comer. Para cuando llegue a Boston, estará más gordo que el culo de mi hermana. Just us. Just the two of us. Just we. Mighty few of us. We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Just you, just me, we'll tie a lover's knot, just say you love me. Segundo acto, los actores. David quiere que el famoso actor británico Warner Purcell, Jim Broadbent, sea el primer actor. Y la prima donna Helen Sinclair, Diane Waste, la protagonista femenina. ¡Es una foca! Sí, las frases fuertes son de la dama joven, pero si hasta la psiquiatra es un papel mejor. Pero el papel de Silvia Postol es la protagonista. ¡Silvia Postol! ¡Hasta el nombre huele a rebajas! ¡Yo hago de Electra! ¡Hago de Lady Macbeth! ¡Hago comedias de Noel y de Phil Barry! ¡O al menos de Max Anderson! ¡Helen, escúchame! Este es un papel importante en una obra seria. Y reconozcámoslo, Helen. Hace mucho tiempo que no trabajas en un éxito. Mucho, mucho, muchísimo tiempo. ¡Sigo siendo una estrella! En la comedia de Allen, un glotón, una diva y la amiguita de un gángster son los actores principales de la densa y exigente función escrita por David. Pero no todos los actores que van a formar parte de una obra teatral han de ser personajes tan peculiares. Incluso pueden ser personas normales. ¿Qué es lo que busca exactamente? Un lugar donde esté en mi casa. Estoy harta de casas ajenas y además los hoteles son siniestros. Tendría que ser más precisa. ¿Más precisa? ¿En qué barrio, por ejemplo? No conozco París. Agencia Gertrude Soisson, le escucho. Sin preferencias, pero no muy lejos del centro. ¿Vacío o amueblado? Para los atrasos de pago de alquiler. ¿Superficie o número de habitaciones? No lo sé, no lo tengo pensado, depende de las condiciones. ¿Y cuánto está dispuesta a pagar? No muy caro, en fin, lo menos caro posible, pero quisiera algo que estuviera bien. ¿Puede ofrecernos alguna garantía? En el teatro gano 200 francos por noche. Muy bien, es formidable. Aún no es el caché de un primer papel, pero llegará. Tengo una escena y soy yo quien dice el título de la obra. ¿Té o chocolate, la ha visto? ¿Té o chocolate? No. Precisamente, tengo una entrada. Tenga. ¿Diga? Son las 11:30, tengo una audición. ¿Necesita algún dato más? No, no, está bien así. En Rendezvous, escrita y dirigida en 1985 por André Téchiné, Nina, Juliette Binoche, llega a París con el sueño de convertirse en actriz. Su primer papel es una frase en un montaje de poca monta. ¿Té o chocolate? Café. Rosario, hoy tomaremos café. La ilusión con la que Nina llegó a París va evaporándose según va introduciéndose en el mundo real. Oh, señorita Lavier, qué placer verla por aquí. Llega muy temprano hoy. Hubiera preferido que se quedase un poco más ayer noche. Ande, pase. Bien, al acabar el espectáculo te piden que vengas a saludar. Entonces dices, sí, señor. Y vienes a saludar, ¿eh? Interpretas como un saco, así que intenta al menos sonreír al acabar, ¿eh? Y decir, gracias. Me importa un comino su espectáculo de mierda. Perjudica mi carrera más que otra cosa. Tu carrera. Pobre ilusa. Polo, a quien conoció en la agencia inmobiliaria, presenta a Nina a su compañero de piso, Conté, Lambert Wilson. Polo se enamora de la actriz, pero ella se siente atraída por Conté. Conté es actor y se dedica a representar una versión porno de Romeo y Julieta. Nina se encuentra en una encrucijada. De una parte, ha abandonado su trabajo en té o café. Por otra, se ve atrapada dentro de un complicado triángulo de relaciones personales. Polo, desde su mediocridad, se desvive por ella. Conté la ha asociado como compañera en su proceso autodestructivo. Proceso autodestructivo provocado por una relación anterior. En un montaje de Romeo y Julieta, tanto él como ella se habían introducido tanto en sus personajes que habían decidido suicidarse, pero solo ella tuvo valor para hacerlo. A ti no te vas con Ava. Si te llegan a proponer un papel en El Judío Sis, lo habrías aceptado. Claro, pero no había ningún papel para una francesa. Podríamos pasar la escena de... Ah, aquí está. Lo siento, Marion. Lo siento de veras, Jean-Luc. No tiene importancia. Solo hace una hora que te estamos esperando. No estamos aquí a tu disposición, jovencita. ¿Cuál es tu excusa de hoy? ¿No sonó el despertador? No, estaba doblando. No tienes por qué aceptar todo lo que te ofrezcan. Tú haces teatro. El doblaje déjalo para las compañeras que necesitan trabajar. Ella también necesita trabajar. Sí, pero nos está fastidiando. Pues yo no me pierdo nada. Estoy decidida a aceptar todo lo que me ofrezcan. Hago programas de radio por la mañana, después doblaje y por la tarde de figurante en la Comedia Francesa. Y los jueves interpreto a Molière para los niños de las escuelas. Y si me ofrecen algún papelito en el cine diré que sí. Quiero triunfar. Y para eso solo hay un medio. Aceptarlo todo. Hacer que se fijen en una y conocer cada día gente nueva. Es Nadine, Sabino de Penn, en El último metro. Película dirigida en 1980 por François Truffaut. Durante la ocupación alemana. En el Teatro Montmartre, propiedad del afamado director Lucas Steiner, comienzan los ensayos de una obra de una autora escandinava que ha superado la censura. Su último fichaje es Bernard Granger, Gerard Depardieu. Bonito teatro. Sí, es un poco mejor que el Gran Guiñol, ¿eh? Es dos veces más grande. Ya estuve aquí, pero en la sala vi a la señora Steiner en el jardín de los cerezos de Chekhov. Desde la huida de Lucas, dada su condición de judío, el teatro está a cargo de Marion, su esposa y primera actriz de la compañía. Marion, te presento a Bernard Granger. Hola. Buenas noches, señora. He oído decir cosas estupendas de usted. Hablé con algunos amigos que fueron al Gran Guiñol por primera vez especialmente para verle. Además, Jean-Luc se equivoca pocas veces. Cuando me llamaron para el Gran Guiñol, dudé antes de aceptar, pero después me sentí muy satisfecho de interpretar el esqueleto en el armario. Desgraciadamente no pude verle actuar porque no salgo por la noche. Antes mi marido se ocupaba de todo y a mí me gustaba desentenderme de este barullo de papeles, la administración de asuntos de dinero. He tenido que ponerme al corriente muy deprisa. En fin, hablemos de su contrato. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Ahora? Sí, así acabaremos antes. Actores. Extravagantes, egomaníacos, esquizofrénicos, compulsivos, ambiciosos, ingenuos, inmaduros, serios, alegres, educados. Personas normales. Do nothing until you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider I romance. If you should take the words of anyone you heard, I have no chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue? When we are apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memories, and others' arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear from me, and you never will. Do nothing till you hear from me. Do what said. Why people tear the seams of anyone's dream? Mama, it's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, Mama, I have no chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue? When we apart, yes, the words in my heart reveal how I feel about some kiss may cloud my memories, and others arms may hold a thrill. Please do nothing till you hear from me, Mama, you never will. Tercer acto. Directores. Una mañana, Contén sale de casa de Nina y finaliza su papel de Romeo lanzándose bajo las ruedas de un coche que circula por la calle. Solo unos días antes de que el director Schlüssler, Jean-Louis Trintignant, llegue a París para comenzar el montaje de Romeo y Julieta. Le conocí en Londres hace 4 años. Yo montaba Romeo y Julieta. Buscaba un actor para Romeo. Desde que le vi fue el gran flechazo. Estuvo extraordinario en ese papel. Una dama me vino en sueños. Yo estaba muerto. Sus besos en mis labios insuflaban tanta vida que señor yo resucité. Señor Schlüssler, perdone que le moleste, pero teníamos una cita, según cree. Sí, sí, en efecto, así es. Volveré enseguida. Un momento. Espera, quiero respirar el olor del escenario. Espera. Desde el foso me entero de todo lo que pasa en el teatro. Por la mañana, cuando la luz baja un poco, me digo, ah, ya está, empieza el ensayo. Luego, cuando la claridad aumenta, sé que os habéis marchado a almorzar. Y por la noche, cuando me encuentro en la oscuridad, me digo, dentro de 5 minutos, Marion estará aquí. Todo esto me recuerda a una obra que vi en Londres hace 3 años. Por la noche, el marido fingía salir de la casa, pero al poco tiempo la luz del gas bajaba y comprendíamos que el marido había vuelto y se encontraba en el desván, ocupado en revolver cualquier cosa. ¿Te acuerdas? Estuve a punto de comprar los derechos. Lucas no ha abandonado París. Se esconde en el sótano del teatro y desde allí va a dirigir la obra. En 1994, al igual que Lucas Steiner de Truffaut, Louis Malle se convierte en director teatral en La Sombra, en Bania, en la calle 42. Un grupo de actores se reúne en un teatro abandonado de la calle 42 para representar El tío Vania, de Chekhov. Sin decorados ni maquillajes, solo la palabra, la fuerza de la palabra. I want to talk. We all want to talk. Quiero hablar. Todos queremos hablar. Ya hemos hablado, leído y escrito durante 50 años. Ya basta. ¿Por qué te desagrada que hable? Has cambiado tanto que no te reconozco. Antes eras un hombre con carácter, un hombre de ideas, un hombre ilustrado. Ahora... Era muy ilustrado. Es una lástima que no ilustrara a nadie. Un hombre ilustrado. ¿Se puede decir algo peor? Tengo 47 años. Hasta hace un año me sentía igual que tú. Me deleitaba obnubilándome con este rancio escolasticismo que tanto valorábamos y no veía la vida real. Sabía que obraba bien. ¡Qué grandeza humana! Pero ahora... Disculpa, si supieras... ¿Cómo podemos saberlo si no dices nada? Paso las noches carcomiéndome de rabia por la vida que he dejado. En 1996, Al Pacino se convierte en director teatral en Looking for Richard, un documental exploratorio sobre Ricardo III de Shakespeare. It has always been a dream of mine to communicate how I feel about Shakespeare to other people. Siempre he soñado con poder comunicar lo que siento por Shakespeare a otras personas. Nos unimos un grupo de amigos y escogimos una obra, Ricardo III. Para ver si analizándola y estudiándola, disfrazándonos y actuando, podíamos comunicar la pasión que sentimos, nuestra comprensión de la obra y a la vez mostrar a Shakespeare con los sentimientos actuales. The effort. We're going to give it here. Todos hemos leído Ricardo III, pero el problema es que el público no lo ha hecho y es una obra difícil. Dígame, ¿qué recuerda de la obra Ricardo III? Sinceramente, no mucho. La verdad, no recuerdo nada. Woody Allen, después de Balas sobre Broadway, dirigió Poderosa Afrodita. No es una obra sobre el teatro, pero sí utiliza un recurso del teatro clásico, el coro que narra la obra. ¡Ay del hombre! El valiente Aquiles caído en sangriento combate. Como premio, la esposa de Menelao y el padre de Antígona, soberano de Tebas, quien arrancóse los ojos ansioso de expiación. ¡Pobre víctima del deseo cegador! No tuvo más suerte la esposa de Jasón, dando la vida para reclamarla en vengativa furia. Entender los senderos del corazón es captar la maldad o ineptitud de los dioses, que en sus torpes esfuerzos por crear un suplente impecable han dejado a la humanidad aturdida e incompleta. Ve, por ejemplo, el caso de Lenny Weinrich, una historia tan griega e intemporal como el destino mismo. Lenny, tengamos un hijo. ¿Un hijo? Porque como ella está embarazada, tú quieres un hijo, ¿no? Estupenda. Podrías tener tu propio peso medio. Sí. Yo no quiero un peso medio. ¿Peso mosca? Sí, sí que tendría gracia. No, no. ¿Nunca has tenido hijos? No, nunca he tenido hijos. ¿Por qué no? Siento lo de Oli. Pido disculpas, pero la necesitábamos para conseguir el dinero. Debe de ser difícil lograr que se monte una obra así. Es la triste realidad del mercado, se lo aseguro. No habíamos tenido la oportunidad de hablar. No. Hola, amigos. ¿Qué les sirvo? Dos martinis, por favor, muy secos. ¿Cómo sabe lo que bebo? Oh, ¿también quiere uno? Tres. Tres martinis. Dorme un teatro scolpito al centro di una agricola contrada. Tanto qui nessuno si dispera. Dai pena, pena. Tiranni Oreste Saul, miniere antiche di tragedie, e là. Là nel vuoto fulvo, caotico Elettra vive recita, si muove. Ah, ma no, la mirra no, non è il tiranno invece, sì, ce l'ha. È lui, l'amore, l'oscuro destino sessuale, il suo sogno d'inferno, sì. Quarto atto, los ensayos. Cuanto antes extraigamos las experiencias que van a la par con las vivencias, antes llegaremos a resolverlas. ¿Qué es la par? La par es un término de es golf. La... ¿Permite? Por favor. Es un término que se ¿qué? Usa en el golf. Es una la forma par, de contar ¿qué? Los puntos de los jugadores. De acuerdo, así que por lo que dices, ella se pone a hablar de golf. Continúe. ¿Qué? Sí, de acuerdo. Doctora, ¿soy poco atractiva? ¿Estoy anticuada? ¿Desgastada? ¿Sí? ¿Rota? ¿Disecada? ¿Vieja? Vamos, vamos, señor apóstol, no sea más. Más. Masoquista. ¿Masoquista? Sí, masoquista es el que goza con el dolor. Lo contrario de sadismo. ¿Goza con el dolor? ¿Es una retrasada o qué? Vaya puta mierda. Siga. Spariva la città tra le sue torri, le tempeste del teatro, vento marinaio. Volando la campagna tra Genova e Savona, girava in Spagna. E il teatro cominciava così il suo sonno dei tempi moderni, dai tempi moderni. Ha finito, lasciato, abbandonato, così. Anticamente era l'idea di un teatro in mezzo al grano, come una bevanda sotto il sole. Ehi, pera, pera. Dorme un teatro, il sangue finto per il sogno di vittoria. Rosso come il vino del sipario. E impera, impera, e impera, impera, e impera, impera. En Balas sobre Broadway, la obra no acaba de funcionar. La novia del gánster es un desastre. El texto es demasiado académico, el director inexperto, pero se destapa un nuevo talento que enderezará el desaguisado. Se trata de Cheech, Chas Palmintieri, el guardaespaldas que el mafioso ha puesto a Olive para que la vigile. Pero baby, fíjate, como en el primer acto ella dice que Tom cambió su vida. Porque se siente irremisiblemente atraída por el teniente. No tiene sentido. Tú no te preocupes. No, es que hay algo contradictorio. Tú no te preocupes. Es que está mal escrito. Mira, ya esto ya... Yo te diré lo que falla. Dios mío. Oye, espera un momento, no vayamos a liar la cosa, a ver si nos aclaramos. Ella no debería dejar al tío, no debería dejarlo, debería quedarse con él y después cuando el teniente se pelea con su mujer y se larga, se fija en ella y así no resulta aburrido. Que alguien diga algo. Sí, se te ha escapado. Además, nadie habla así. Tú tienes ese problema, no escribes como habla la gente. Usa la licencia poética. ¿Licencia poética? Chorradas. La gente cree lo que ve cuando los actores parecen de verdad. Ven aquí, ahora verás. ¿Pero qué haces? ¿Estás...? ¿Qué te parece que hago? ¿Vas a escribirlo tú? ¿Me has tomado por un puto idiota? En la escuela me enseñaron a escribir antes de que le pegara fuego. ¿Pegaste fuego a tu escuela? Sí, pero era la fiesta de Lincoln y no había nadie. Si vas a escribir... Oye, si vas oye, a escribir... yo sé cómo habla la gente. Tú ve a jugar al billar y déjame hacer esto. Pero si lo escribes tú, yo no sé. No te preocupes, no se lo diría a nadie. ¿No? La psiquiatra de Broadway es imposible. Pero ¿y la Julieta del montaje de Schrutzler? El director, en contra de todos, ha dado el papel a una pésima actriz, Nina. Así que tú vas a hacer Julieta. Tú, Teo Chocolate, la sirvienta, vas a jugar a princesas. Pero la historia es una historia de amor. Amor que tú eres incapaz de experimentar. Y sobre todo eres incapaz de imaginar. Muy vulgar para comprender. Un amor que conozco porque supe ponerle precio. Porque lo pagué con mi propia vida. Y ella también. La verdadera Julieta. La única Julieta. Contigo la obra será una verdadera farsa. Un vodevil. Tal vez sea idea de Schrutzler, no lo sé. Con él nunca se sabe. Te abuchearán. Te arrastrarás por el fango y lo tendrás merecido. Eres una miserable dispuesta a todo por exhibir tu ombligo triste y mezquino. Explotas mi cadáver hasta el troncho y además te sirves de ella, que todo lo sacrificó por un ideal que te sobrepasa y que estás mancillando sin pudor. Te prohíbo que tomes su lugar, ¿me entiendes? Te prohíbo que ensucies una historia que no te pertenece. La obsesión de Nina la conduce a ver a Contén por todas partes. Schlüssler ha elegido a Nina por su relación con Contén. ¿Hasta dónde ha de introducirse un actor en su personaje? El suicidio de la anterior Julieta y posteriormente el de Contén representa lo máximo a lo que puede aspirar un actor, llegar a ser o creerse su personaje. No comprendo nada de esta obra. ¿Por qué se aman? ¿Por qué ella le ama? Porque no hay que hacerse preguntas, porque no sirve de nada. ¿Por qué se aman? ¿Por qué se ama la gente? Se aman porque son enemigos. Eres muy sentimental. Hay que interpretar las escenas de amor como las de odio. Bueno, voy a empezar desde después del beso, cuando ella dice, y mis labios así guardarán el pecado. No vas a pasarte el domingo con eso. Ya son las 6. Pero yo necesito trabajar. Estoy harta. Tú me diste este papel, ¿no? Necesito tiempo. Alguien le dice, Elena, la quiero. ¿Por qué se niega a escucharle? Bernard, ya sé que hay que hacer ese gesto en este momento, pero le agradeceré que no me toque la cara durante los ensayos. Ya lo hará en las representaciones. Marion, en la película de Truffaut, comienza a sentirse atraída por Bernard. ¿Es la atracción que su personaje siente por el de Bernard? ¿O es la atracción que ella misma siente por Bernard Granger? Marion. ¿Qué? He estado oyendo el ensayo de la escena de amor entre Bernard y tú. ¿Sí? ¿Y qué? No sé, me pareció que podría quedar mejor. ¿Qué quieres decir exactamente? Es la única escena de amor de la obra. Trata de ser más sincera. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to fall for no one. Dios mío, puedes hacer de Julieta o no, a mí me es igual. Pero mírame por una vez, mierda, lo que estoy haciendo son mis maletas, ¿es que no lo ves? ¿Qué te ocurre, Polo? No, no hagas eso, Polo, te lo suplico. Basta ya, la comedia ha terminado, me marcho. ¿Pero qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho, Polo? Nada, nada, no has hecho nada. No, no he hecho nada, yo no me he acostado Santa, con mira, nadie. Mira, te dejo todo, salvo mi despertador, que lo necesita. No lo comprendo, explícate, Polo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Soy yo el que está loco ahora, ¿eh? Soy yo el que está loco. Te quiero, Polo, te quiero, ¿sabes? Pero mira, quieres que todo el mundo te quiera, pero eres incapaz de querer. Y el amor no está en tu teatro de mierda, está en la vida. Pero eso eres incapaz de verlo, no ves nada. Goodbye to spring and all it meant to me. It could never bring the thing that used to be. ¿Realidad o ficción? For I must have you, oh, no one. ¿Un personaje o la vida real. Lo ves, ahora ya no tienes miedo de mí. Te dije que cuando no fueses nada, menos que nada, podríamos reunirnos. Pues bien, ya está. El momento ha llegado. Ahora ya estás sola. Quedamos tú y yo. Dime que no harás de Julieta. No haré de Julieta. Una obra o la vida real. Cariño, ¿podrías adelantar ese pie del segundo acto? Es en el que tu personaje cita Hamlet. Oh, bueno, es que es difícil porque siempre me olvido de la segunda parte. Sí, ya sé, pero es o no ser, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puedo entrar hasta que acabe la frase y estoy...? Sí. Pero lo notan, cada vez que oigo esa voz es como un puto puñal clavado en el corazón. ¡No sabe actuar! ¿Me oyes bien? Date una ducha. Ella hace que la cosa no funcione. Hasta cuando no está, todo queda distorsionado. ¡No puedo echarla! ¡Y tú lo sabes! ¡No hay a más mí que no me chilles! No te estoy chillando, pero estás demasiado implicado. Déjame demasiado en implicado. Déjame en paz. Déjame en paz. Joder, me duele la cabeza. Chich. Me duele la cabeza. Muy temperamental. ¿Alguien ha pensado alguna vez que el actor o la actriz están destrozando la obra? ¿Que este o aquella cantante han convertido la ópera en un corral de gallinas? ¿Algún autor habrá sentido, viendo lo que ocurre con su obra, que le o la mataría? Dado el precio de las localidades, ¿nadie habrá deseado nunca que se le caiga el decorado encima? Y estropeé una cosa tan hermosa como esta. Yo deseaba una obra perfecta, tanto como tú. No, no tanto. Pero no se mata por eso. ¿Quién lo dice? Mi padre siempre iba a la ópera, le encantaba la ópera, pero sin tenor hacía un gallo. ¿Qué? ¿Se lo cargaba? Una vez en Palermo. Quinto acto. El estreno. Se ruega a los músicos que vayan ocupando sus respectivos lugares. Se ruega a los músicos que vayan ¿dónde ocupando está? Sus respectivos lugares. No te quedes ahí, tienes que verme, desde ahí no verás nada. De nada sirve ver, se ve mejor cuando se hace esto. Necesito saber si va bien. Va bien, va bien. Técnicos de iluminación preparados, revisen todos los tubos por última vez. Nina. Nina, respire, respire. No es más que un malestar. Tranquila. No es nada. Cálmese, cálmese. Y ahora respire. Respire lentamente, lentamente. Los nervios del estreno. un autor, una obra, un director y unos actores que se someten al juicio supremo de la crítica y el público. Oigo al público, Marion. Lo estoy oyendo. ¿Me escuchas? No entiendo cómo te las arreglas para comer. Yo no podría. Claro que sí. No, te aseguro que no puedo. Solo pienso en una cosa. ¿Qué pasará si fracasamos esta noche? Pues montaremos otra obra. ¿Con qué dinero? Dime, ¿con qué dinero? ¿Has visto las cuentas? Yo sí las he visto. Si La Desaparecida es un fracaso, perderemos el teatro. Es espantoso. No comprendo cómo puedes estar comiendo tranquilamente. Escucha, Lucas, tú elegiste la obra, elegiste la forma de montarla y hemos seguido todas tus indicaciones. Es tu creación lo que van a ver esta noche. ¿Y si no sale bien? Si no sale bien, será por mi culpa, por mi única culpa, por mi grandísima culpa. Lo que no impedirá que nos vayamos a la mierda. Ten, bebe un poco. No quiero. No sé cómo consigues, no me tengo en pie. Vuelvo a tener escalofríos. Tranquilízate, por favor. Anda, abrígate el estómago con una manta. Siéntate. Gracias. Bueno, escucharás atentamente, ¿verdad? Sí. Hasta luego. Debería ser yo quien te tranquilizara a ti. No es necesario. Me siento ligera como un pajarillo. Scott, esto es por él. No quería que yo hiciese de Julieta. Conten ya no está aquí. Está sola. No, lo siento. Conten está muerta. Está. Me impide. Voy a morir. Bobadas, no vas a morir. Irás hasta el final de esto por él. Voy a morir. Irás hasta el final de este papel. O te echarás atrás. Pero Conten no tiene nada que ver con esto. Julietas han habido 1000 antes que tú y habrá 1000 después. Pero si quieres dejarlo, puedes. Eres tú la que elige. Eres libre. Yo ya he terminado. La soledad del actor ante el público. No hay nada más. Un texto, su talento y cientos de personas pendientes de sus actos. Sobre Broadway, Woody Allen hace una reflexión sobre el autor y su obra. Una reflexión que podría inspirarse en la de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿Qué imperativo moral, si es que hay alguno, vincula la conducta con el talento del verdadero artista? O en palabras del propio Allen, ¿puede un hombre que posee elevadas dotes artísticas crear su propio universo moral? ¡Flender! ¡Despierta! ¡Soy David Shane! ¡Necesito hablar contigo! ¡Por favor, Flender! ¡Flender! ¡Mira quién es! ¡El gran triunfador de Broadway! Yo no escribo éxitos, mis obras son arte. Están escritas con el fin de no ser montadas. ¿Está Elena no, ahí? No, está aquí. Yo creo que sí. Enhorabuena por el éxito, David. Siempre supe que lo llevabas dentro. Sí, pues te equivocaste. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Me querías como artista o como hombre? Las dos cosas. Pero, ¿y si resulta que no era un verdadero artista? Podría querer a un hombre que no fuera un verdadero artista, pero... No podría querer a un artista si no fuera un verdadero hombre. Pero todo esto es muy teórico. Ahora está conmigo. ¿Quieres estar con Flender? ¿Realmente quieres estar con Flender? Sí. Flender es un gran amante. Oye, yo me acosté con Flender y era del montón. ¿En serio? Sí, Rita, por favor. ¿Solo del montón? ¿Pero qué estás diciendo? Eso fue hace años, durante tu época de amor libre. Creo que es coyuntural, para mí es fantástico. Oh, qué interesante. ¿Hablas de pura mecánica o qué? Su técnica es prodigiosa. ¿Prodigiosa? Sí, tú confundes sexo y amor. No, para mí el amor es muy profundo. El sexo solo tiene que alcanzar unos centímetros. Os estáis apartando de la cuestión. El hecho es que puedo dar placer muchas veces al día. ¿Sí? Pero bueno, Flender, ¿qué tiene que ver la cantidad? La cantidad influye en la calidad. ¿Quién lo dice? Karl Marx. ¿Así que ahora hablamos de economía? El sexo es economía. Chorradas. Helen, ven aquí. Quiero hablar contigo. Te quiero. Quiero verte. Baja aquí. Está bien. Un momento, ¿cómo que está bien? ¿Y yo qué? Tú eres fantástico, Flender, pero es inútil. Yo nunca olvidaré a David. Acuérdate de que en todos mis orgasmos gritaba, ¡David, David! Creí que decías, ¡dame, dame! Flender, déjalos en paz de una vez. ¿No ves que los dos se quieren? En Rendezvous, André Téchiné explora el particular universo de los actores, la ficción y la realidad. La posibilidad o imposibilidad de una vida corriente entre tantas y tantas de ficción. ¿O no? François Truffaut, en El último metro, desarrolla una atmósfera cerrada que refleja unas relaciones repletas de hostilidad y miedo con respecto al mundo exterior. El teatro y la compañía son un mundo que intenta blindarse del horror provocado por los nazis. Truffaut construye una alegoría sobre la ocupación y los papeles que desempeñaron los franceses en ella. Los que la combatieron, los que colaboraron y los que, por unos u otros motivos, no hicieron nada. Truffaut no se contenta con su alegoría. Va más allá. Construye una obra teatral y unas relaciones entre los miembros de la compañía, centrándose en la atracción recíproca que sienten Depardieu y Deneuve. Creí que trataba de conquistar a todas las mujeres, menos a ti. Con esta relación, Truffaut retorna a la sirena del Mississippi, donde Catherine Deneuve le dice a Jean-Paul Belmondo: eres tan hermosa. Mirarte es un sufrimiento. No obstante, ayer dijiste que era un gozo. Es un gozo y un sufrimiento. Si en la sirena del Mississippi los personajes se juegan la vida a todo o nada, en el último metro su pasión es más cerebral. Mario no abandona a su marido, que le seguirá dirigiendo en la escena y quizás en la vida. ¿Y ahora? Ahora me acerco al amor, Carl, y sufro. El amor hace daño. Sí, el amor hace daño. Como las grandes aves de rapiña planea sobre nosotros. Se detiene y nos amenaza. Pero esa amenaza es una promesa de felicidad. El teatro dentro del cine. Y el cine como representación de sentimientos. Eres hermosa, Elena. Tan hermosa que mirarte es un sufrimiento. Ayer decía que era una alegría. Es alegría y sufrimiento. Videodrome. Venid. Narrado por Luis Alonso y Mónica León. Ambientación musical y realización, Mónica León. Escrito y dirigido por Gregorio Parra. Qué pena me dan los pobres que tengan que pagar para ver esa función. Kirege, kukuaza kirege, kijege, kukuaza na kirege. Nashingana mani sina we ningekuwa mama laika esa zasudu wadu hunyungu Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.